Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo. Sangre caliente. Thank you. que bla. Sangre caliente.